el filo de tus palabras anunciando la alegría. Repercuten en el alma, llaman a vivir la vida. Caes camino a Damasco y te confrontas con Cristo. ¿Por qué me persigues, Saulo, con un ardor jamás visto? Ahora conoces su rostro, el Espíritu ha soplado, entero eres del Maestro, apóstol fiel, su soldado. Concédeme a mí también llevarte a todos los pueblos por el Espíritu ser apóstol, como fue Pablo. Cuando soy débil soy fuerte, revestido de la luz, anunciaré que ya no hay muerte para quien cree en tu cruz. Señor, permíteme darte a conocer, Jesús, por la misión quiero